Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película ecuatoriana a un dólar, La Ciudad Sin Corazón, de María Aguilera Reche, se proyectará el 21 de mayo a las 19 horas en el Teatro México en Quito. En la cinta se aborda el tema del comercio informal que genera empleo para muchas personas excluidas del mercado laboral, pero que también crea problemas urbanos relacionados con la aprobación del espacio público y su deterioro. Internacionales. La Paz. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia fue uno de los sitios que visitó el público que participó de la larga noche de los museos que se realizó el sábado en La Paz, acto organizado con motivo del Día Internacional de los Museos. Hasta medianoche, los visitantes pudieron recorrer por los hemiciclos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para conocer de cerca esos espacios que por primera vez estuvieron abiertos al público. La larga noche de los museos fue organizada por el municipio de La Paz y nació con el fin de abrir espacios históricos a la población. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.